Estamos el día de hoy junto a Carla Benavides, conversando con Carla, se llama este espacio, y el día de hoy hemos invitado a Carla para que conversemos de un tema que fue cubierto por la prensa local, un contratiempo que no estaba previsto, un dictamen, dicen, de la Contraloría, que dificulta en algo la implementación de las denominadas farmacias populares, en este caso la de Osorno, farmacia popular, no en plural, farmacia popular en Osorno, dado el espacio físico, recinto, las condiciones que tendría que tener, unas declaraciones por ahí también de una autoridad que decía no la podemos tener acá, que he entendido que era un CEFAN, un consultorio. Entonces eso complicó un poco el tema y como que alejó la posibilidad de que Osorno, la comuna, tenga una farmacia popular. ¿Es así, Carla? ¿Es o no es? En relación al tema de las farmacias populares, la verdad es que como municipio hemos estado trabajando harto para concretar esta necesidad que se ha vuelto en realidad para toda la comunidad, para las personas que hoy día no tienen los dineros suficientes para costear sus medicamentos, son pacientes crónicos que efectivamente están gastando 40, 45 mil pesos en remedios mensual o más. Por lo tanto, queremos hacer las cosas bien, Cristian, y la verdad es que queremos empezar con el pie derecho. Me pueden decir, oye, hay muchas municipalidades en el país donde ya lo han hecho, sí, pero las municipalidades del país donde lo han hecho están constituidas a través de corporaciones, una corporación que finalmente administra salud y educación. En el caso de la Municipalidad de Osorno, nosotros no tenemos una corporación que administre estos servicios traspasados, por lo tanto son los servicios que están al interior del municipio, por lo tanto tenemos que hacerlo en forma directa. De ahí viene la consulta a la Contraloría y decir, bueno, ¿cómo se hace? Nosotros no somos un organismo que esté afecto a IVA, a entregar boleta y todo lo que eso significa. Por lo tanto, es bien complicado ingresar toda la lista de medicamentos a una ordenanza municipal de derechos en circunstancias que los medicamentos cambian, hay que renovar el stock, cambia también el valor de estos medicamentos y la ordenanza de derechos solamente se puede modificar en el mes de octubre cada año. Por lo tanto, ahí hay también una consulta. La segunda consulta es en relación al tema de la localización de la farmacia, producto que este dictamen que mencionas, un dictamen ya hace 2 o 3 meses atrás, señala que efectivamente no está muy claro si efectivamente debe estar dentro de los consultorios o también podemos arrendar algo que esté dispuesto a la ciudadanía. Recordar que nosotros hoy día en los consultorios tenemos farmacia, estamos entregando medicamentos gratuitos a nuestros usuarios, ¿verdad? Que son 140.000 casi en toda la comuna. Sin embargo, están colapsados, entonces no podemos juntar, ¿verdad?, una farmacia más la consulta más la entrega de medicamentos gratuitos con una farmacia de estas características. Para nosotros la idea es que esté, ojalá, en el centro de la ciudad, que sea súper accesible, un lugar más accesible para la gente que así lo requiera, y por eso estamos consultando a la Contraloría todo esto para que finalmente nos den una versión definitiva y nosotros podemos de inmediato poner las pilas para ser instalada. Ustedes como municipio, asumo que este no es un trabajo de una persona, ¿hay algún equipo que está viendo algo en especial? Porque te digo, uno ve al alcalde, ve la cara visible, y él lo decía el otro día con respecto a otro tema, hay gente detrás, están equipos formados. ¿Hay un equipo que está enfocado en este tema? Efectivamente, la parte, por ejemplo, administrativa, está control, está la dirección de jurídica y la dirección de administración y finanzas, que ellos tienen que ver, como te digo, el tema de la compra-venta, cómo se va a hacer, a quién se va a contratar. Por otro lado, tenemos también al Departamento de Salud viendo el lugar, las autorizaciones sanitarias que esto tiene que tener, porque tampoco es la idea, como te digo, empezar en un lugar y que pues las instituciones fiscalizadoras nos cierren, ¿verdad? Y también hay otras personas que están dentro del Departamento de Salud que están viendo cómo ha sido esta modalidad aplicada, como te decía, en otras comunas del país. Es súper difícil porque en realidad no conocemos experiencias donde hay una administración directa por parte de las... Siempre hay una corporación de por medio u otro antecedente, pero en este caso esto queremos hacerlo directo y además tiene una connotación distinta que un poco lo que les pasó a Providencia, que es también para toda la comunidad. No solamente para las personas vulnerables que tienen ficha de protección social, sino que para todos. Para que todos y cada uno de los osorninos tengan acceso a comprar medicamentos más baratos. Disculpa mi ignorancia, pero gran parte de mi conocimiento se basa en eso, mi ignorancia. Te disculpo. Muchas gracias. Tú lo acabas de mencionar, ¿cómo se va a regularizar eso? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para que no vengan, por ejemplo, de otra comuna o alguien inescrupuloso, perdón, y adquiera una cantidad de fármaco y después lo vaya a vender a la feria? Bueno, se utiliza el tema de la receta médica para empezar a ver uh-huh. el tema de que no compre una gran cantidad, obviamente, de fármacos y lo vaya a vender a otro lado, pero las personas que tienen domicilio no son, tú lo puedes comprar a través de una boleta de luz, agua, ¿verdad? O también lo puedes hacer a través de un certificado de domicilio que te dan las juntas de vecinos, y por supuesto nosotros también te queremos utilizar el sistema como de tarjeta vecina, en la cual tú, ya una vez que estás registrado en el sistema, esto las personas pueden comprar. No es tan difícil, fíjate, porque resulta que nosotros tenemos un sistema en el servicio de salud que se llama Rayen, en el cual están cada uno de nuestros usuarios, los 140.000 que yo te digo, que se atienden en los consultorios, están en ese sistema, y que consta que sus domicilios están en Osorno. Nos quedaría solamente el resto de la población, que no es tanto más, donde nosotros estamos dispuestos a través de nuestros departamentos a entregar y corroborar esta información respecto a esto, sus domicilios, para que no tengamos complicaciones y vengan otras personas de otras comunas. Ahora, pensemos que nos va súper bien y que esto ya se está desarrollando. Va a haber una especie, ¿cómo que se llama esto? Se me fue la palabra. Pero esta comunicación con la comunidad, ¿va a haber un periodo como de enseñarle cómo funciona? Absolutamente. Todo periodo tiene un tema de marcha blanca. Nosotros como municipalidad pretendemos que invitar a la ciudadanía a participar, tener volantes, folletos para dar a conocer cómo lo vamos a hacer, de qué manera tienen que recurrir en este caso a la municipalidad, cómo obtener esta tarjeta, dónde va a estar, etcétera, porque es necesario finalmente que la comunidad esté informada de cada una de las cosas que nosotros queremos llevar a cabo. Por lo tanto, ese es un proceso, como te digo, marcha blanca, que se hace en cada una de las cosas que nosotros inauguramos y emprendemos, por lo tanto no va a estar exento en este caso de esta iniciativa. Sí, con la experiencia que tú tienes, ¿cuándo crees que estaríamos listos? De verdad que estamos súper confiados que Contraloría nos va a responder lo antes posible. El Contralor Nacional se comprometió en un seminario donde fueron los concejales y los alcaldes la semana pasada, donde señaló que efectivamente iba a responder estas dudas. Por lo tanto, una vez que tengamos ese dictamen, de inmediato nos ponemos a trabajar. Ojo, nosotros ya estamos trabajando paralelamente, no es que tengamos, hay mucho camino que ya está recorrido. Necesitamos el dictamen para finalmente tener las firmas respectivas y no tener duda de, digamos, el día de mañana, que estamos pagando, arrendando o prestando un servicio que no nos corresponde. Carla Benavides, nuevamente te agradecemos la gentileza que has tenido conversar con nosotros y ver este tema. Y para la gente que nos está escuchando en Radio Antillanca, decirle que esta grabación también la puede encontrar en www.pailobo.cl. Carla Benavides, muchas gracias por conversar. Muchas gracias a ti.